106.4 FM. Revelation of Rastafari brings peace and love. God is love and love is God, and all who love it is of Jah. For love is the cohesive force which binds all events to make life purposeful for man to keep on living. Yes. Thank you. a peaceful rest. He has nowhere to lie, say. He prays. Yes, he prays. He prays. Yes, he prays. He prays. Yes, he prays. Yes, he prays. He prays. Yes, he prays. For I and you, for I and you, he prayed, yes, he prayed, yes, he prayed. Hola, buenos días. Estamos escuchando la voz de Winston Rodney alias Burning Spear. Estáis con Radio Exit. Yes, pray. Yes, pray. Yes, pray. Que se llama He Prayed. Viene del álbum Presenting Burning Spear. Fue su primer álbum. Salió en el año 1976. We'll be right back. nombre es Selector Bogdan, voy a estar con ustedes hasta las 6 de la tarde. Don't you fight me. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la. La la. What your mommy say, oh yes it's you. Don't you fight it. If anything should go wrong, mommy still love you, oh yes it's true, it's you. Don't you fight it. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la. La la. Tuvo su 68 cumpleaños, todavía haciendo muy buena música. Otra canción del primer álbum. Rebel in the evening. Este señor Burning Spear nació el 1 de marzo en 1945 en St. Anne, Jamaica. Like you, I forced you, 'cause I do. Girls like you, gran influencia de Winston Rodney fue Bob Marley. Ellos se encontraron en 1969 y Marley ayudó a Rodney a empezar en Studio One y lo ayudó con su primer álbum. Burning Spear, el nombre Burning Spear fue originalmente el nombre del primer grupo de ellos. Cuando se separaron, él se quedó con el nombre Burning Spear. Estáis escuchando a Reggae Illusion. Getting from bad to worse. Getting from bad to worse. Getting from bad to worse. Even myself knows that too. Why can't you give us our rights and justice, equality and love? Viene de su álbum The Fittest of the Fittest, que salió en Heartbeat Records. Get along. Second album, Social Living, emerged in 1978. The album was a huge success. Social living is the best. Y se fue a Londres y empezó una gira en Inglaterra y todavía tiene mucha gente que le quieren mucho. Inglaterra es un dios. Takes behavior to get along. Social living is the best. Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Lead good to right, no fight, up tight. Social living is the best. Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? The album Social Living salió en Island Records. En 1980 Rodney salió de Island Records y firmó con EMI Records. I and I mind to go through the same thing like I and I for parents go through. El primer álbum que hizo para EMI Records fue este, Hail Him. Cry Blood. La canción que estamos escuchando ahora se llama Cry Blood Africa. Llora para mí, África. Estáis con Radio Exit. Cry Blood Africa. Estáis con Selector Bogdan y Reggae Illusion. Big up yourself, y'all. One love. Está dedicado a mi amigo Bernie. Cry Blood. Haciendo grandes cosas aquí en la isla. Terminando el álbum de Beta Simon. Creo que ya está terminado. Who dare them to say that? Cry, cry. a cry blow. Cry Africa, cry blow. Foundation in foundation. If anyone should trouble, cry blow. Cry Africa, cry blow. No more invasion. Para Burning Spear, Hail Him, este álbum que estamos escuchando ahora no salió tan bien como el segundo, Social Living. Realmente se quedó 2 años ahí en EMI. 82 se fue a Heartbeat Records. Cry. Part of our unique culture. Teacher. Teacher and I am a rich. La segunda canción que estamos escuchando hoy del álbum Hail Him de Burning Spear. Ora. Teacher and I am a rich. African teacher. All right. Naughty like you be bright, so bright, so bright, so bright. Bright, oh bright. Naughty, bright, naughty, bright, naughty, bright. Oh, bright. Naughty like you be teach by African teacher. Teach naughty, I'm a rich teacher. He's a part of Iron Eye. The good father passed by and said, humble yourself, my children. Humble yourself, my little one. Humble yourself. Estáis con Radio Exit 106.4. That album Garvey's Ghost. Respeto al señor Burning Spear. Ahora vamos a hablar de otro maestro que se llama Augustus Pablo. Tribalist and malice, 'cause you won't be able. chalice in the palace, like Mr. Wallace, you know? Alright. Mr. Wallace, you know? Three is a boy. I tell you. Africa, Tilo, and that's the place we want to go. Say, forward I'm on forward a yard, you know. That Tilo Bobby is on what color driver list. Baby got to keep on rubbing and no scoping it. Bobby baby, hey, Scoby baby. Me bigger, you know. Tilo would never come on pillow. Baby, all I got to do is stay loyal. I'm from the tribal is the jacuzzi. Come lick up the chalice. Hey! And dash away your malice. Big up! For no tribalist cannot stand this judgment, you know? On tribalist and got to run away as I would deal your both the soul of call of tribalist as I will be going. Praise the boy. And I that you. Another to you, Vino. Tell you, Bobby, someone call a priest is a boy. Alright, another to you, Vino. Oh, yeah. Got to skank it one time. Baby, got to come on skank it two times. Yeah. Tell you, that I would I never come on. Damn right. I would never, never, never. Augustus Pablo's nombre, de verdad. Fue Horace Suave. Nació el 21 de junio en 1954. Murió en mayo del 99. Ladies and gentlemen, Augustus Pablo. En Jamaica. Fue un productor de la hostia. Tocaba todos los instrumentos, pero bueno, muy buen teclista. Activo en todo lo que se trataba de reggae desde los años 70 en adelante. Thank you. Santos Pablo. Ethiopia. You got to love him and believe, but if you hate him, you will die. You got to love the Lord God, your Rastafari. Akin Selassie, Prince of Peace and Light of this world. In value more than all the diamonds and all the pearls. Cause he my God and King. Cause Jah a God and King, Jah Rastafari. Cause this Jah wanna really hide my style. Say this Jah wanna really, really got to rock it and sing. Voice of choice, eh, Jah Levi. Kings of kings, lords of lords. Land the tribe of Judah. I feel majesty, I see Lassie, I Neguse, Nega, Sibeta, Leja, be friends. See, love, Jah, and you live. If you wait till you will surely, surely die. Until you know life. Say, you got to love King Selassie, I. Nació en St. Andrews, en Jamaica. Aprendió a tocar el órgano en el Kingston College School. Se dice que una chica en la escuela lo prestó una melódica y Pablo nunca más lo dejó desde su lado entonces. Se llama Straight A Yard, Pure Rockers Style. Augusto, alias Suave, no, Suave alias Augusto, grabó varios temas como Higgy Higgy, Song of East y esta canción que estamos escuchando ahora, entre 71 y 73 para el sello Aquarius Records de Chin Loy. come to make you come along and take a stand. I come to make you really come and down and rock. Jolly by second time up on the bat. Say that's our music and really rock. But unless you are fair and you're faint and you're fair, all rumors that come in the land. I say the rumors shall go on, yeah. And then the other year I war in a Babylon. And then I lead against leader. God is real fast rumor. So I say that King Selassie is dead. But then the fire good and red. God when Jaja come and say it's really a fitching. God they was real fast rumor. Some scholar read rock I would say. Some make you read come and take a start. Some I say the press was free than Babylon. Press was free and then I'm Babylon free. That's a Rasta victory. I didn't know the truth and then they're fighting the youth. I didn't know the truth and then they're fighting the youth. But them can't stop Jaja work. Say them could and never stop Jaja work. Cause what is to be must have to be. And soon you gotta see that Babylon never free. Can the press must free. A Rastafari victory is our till it's over, say another Christmas tree. Sounds gonna rewrite, some will make you really come and take a stock. Sound to make you really come and fight, turn to the light and don't fight, yeah. You gotta come and join, I like ya. Well, why can't you go fight, cause I will kill it a lightning. And John just surely will not kill it a tons, yeah. That's you wanna sound out, say. Seek it knowledge, but most are fools for nothing but foolishness in this time I would say. But when I will tell you, set your mind up with a reasoning. I will tell you what a height and tradition. Don't want to tell you when we step it out of Babylon. Teach I don't be my father's land. I'm not stepping out of Vatican. Some way up in a mountain I would say. Sounds to make you come and down and feel so fine. To make you really got to rock your waistline. And then you know why it's your waistline. So you feel so fine, you know. Sounds to make you roll and then you never start. And I'm feeling all the while. Yeah, the Ancho Tower. Introducing to you brand new. Straight from Rockers International Sound. This one comes from the album Rockers International. Rastafari, I turn the light, ever living eye. canciones más famosas, más importantes de Agustus Pablo, Java. Pablo y Chin grabaron Java juntos en 1972. Man, this is a job. River Nile fue una mezcla de sonidos jamaiquinos y Asian Oriental Style. ¿No? Pablo pronto se juntó con The Nueva Generación, la banda de Mickey Chong, para tocar el teclado. Escuchar un álbum que se llama King Tubby Meets Rockers Uptown. Estamos con Augustus Pablo otra vez. Original Rockers. Africans must be free by the year 1983. Viene de Hugh Mandel. De Hugh Mandel, que salió en 1979, Africa Must Be Free. Una canción que marcó la dirección de ambos artistas, estoy seguro. Thank you. 1962, murió en 83, muy joven. Un Jamaican performer con la palabra cantante. Tenía solamente 16 años cuando grabó la canción Africa Must Be Free, que estuvimos escuchando antes. And gentlemen, introducing King Tubby. I'm just living as a brother, I just caring for my sister. I'm just living as a brother in this land. Whoa. Thank you. for me, brethren. Aye, ja. I'm just living as a brother. I'm just caring for my sister. I'm just living as a brother in this land. Whoa. Así de bien suena el trabajo de King Tubby. Nació como Osborne Roddick el 28 de enero de 1941. Murió en 89, sí. Fue un ingeniero electrónico y de sonido jamaiquino conocido por su influencia en el desarrollo de la música dub. Estáis con Radio Exit. Todos los viernes de 4 a 6. Yo. Mi nombre es Selector Bogdan. Vengo de hablar de roots and culture. Llama King Tubby Prophecy in Dub. We'll be right back. Toby comenzó a trabajar en la producción de discos para el productor Duke Reed en 1968. Babylon, you're wrong, yo. Babi, Babi, Babylon, wrong, wrong. Babi, Babi, Babylon, yeah, Babi, Babi, Babylon, yeah, Babi, Babi, Babylon, yeah, Babi, Babi, Babylon, yeah, Babi, Babi, Babylon, yeah, Babi, Babi, Babylon, yeah, Babi, Babi, Babylon, yeah, Babi, Babi, Babylon, yeah, Babi, Babi, cuando Duke le pidió que llevaría a cabo versiones instrumentales destinadas a las caras B de los discos, Toby simplemente se dedicó a eliminar la parte vocal de los temas y con los controles de la mesa. Toby descubrió que estos temas instrumentales podían ser acentuados y reconfigurados gracias a la misma mesa de mezcla. Simplemente a través de otros aparatos que tenía por ahí, producían efectos de sonido. Una cosa que no se hacían en este momento. O sea, un genio total este chico. Toby. Can't you see what they are doing to you all. Usó una combinación de viejos dispositivos con nuevas tecnologías para crear un estudio capaz de tocar la mesa de las mezclas, como si fuera un instrumento más, trayendo instrumentos y vocales dentro y fuera de la mezcla para crear un género completamente nuevo, la música dub. De la música dub y el movimiento rockers. Hablando de gente como Augustus Pablo y King Tubby. Bien, sobre la canción Sata Masagana, Sata Dub, There is a Land Far Away. Abyssinians. We'll be right back. Jah done for you. You should be thankful for Jah Jah love so true. Jah Jah. Tabby fue disparado y asesinado el 6 de febrero en 89 por un grupo de gente en las afueras de su casa en Dunway Park. Nadie sabe por qué. Ahora vamos a hablar de otro productor muy importante, Lee Scratch Perry. Es un Lee Scratch Perry production. Johnny Too Bad Disco Styles con la banda Slickers. El álbum se llama Heavy Manners. Heavy Manners, mate. We'll be right back. 20 de marzo de 1963 en Kendall, Jamaica. Vive ahora en Zurich. Empezó a trabajar como un guardián de Coxon Dodd. Hugh Perry, Lee, Scratch, Perry, Pipe, Cock, Jackson, Super Ape, Ringo, and Wonder Man. Vamos a escuchar su primera canción que él hizo para Coxon Dodd Studio One en 1961, Chicken Scratch. Established his famous Studio One in 1963, Lee spent more time behind the microphone cutting rude ska numbers such as Roast Dick, Wishes of the Wicked, and Dr. Dick. Also made big tunes like Return of the Jungle. 1998 Perry decidió abrir su propio label, Gladys All Stars. La primera canción fue esa, Return to the Jungle. Éxito total en Inglaterra. Número uno en todos los charts, los 6 semanas. Scratch Perry, long shot. Why long shot, pussy bit? Why long shot, pussy bit? In gallop, in gallop, in gallop, but he couldn't bust the tip. In gallop, in gallop, in gallop, but he couldn't bust the tip. Marty slicking, him whipping, him lashing, but he couldn't bust the tip. Matt is licking, him whipping, him lashing, but he couldn't bust the tip. Why, chaka chaka warrior? Why, homie, I go home tonight? The one made me buy, the one made me buy, it bust me love. Cuando salió de Studio One, se fue, literalmente se fue al otro lado de la calle. Empezó a trabajar para un señor que se llama Gibbs. Joe Gibbs. Que realmente no sabía muchas cosas de cómo se grababa música. Pero sí entendió que Lee Scratch Perry tenía todo adentro. Y en 67 él empezó a trabajar para él. Y Perry realmente empezó a hacer un montón de canciones muy grandes. Que era incluso esta canción de The Pioneers, Long Shot. Era la primera canción que usaron un nuevo ritmo en Jamaica. No tenía un nombre en este momento, pero alguien lo dijo luego que se llamaba reggae. Thank you. never change your mind about leaving me behind. Uno de mis álbumes favoritos, Born in the Sky. Esta canción está hecha por The Silverstones. Bring it on home to me. Bring it on home. Yeah, yeah. I'll give you jewels and money too. That ain't all I do for you. But how, honey, bring it to me. Bring your sweet loving girl. Bring it on home to me. Treat you right, but you stayed out later tonight. But how, honey, bring it to me. Bring your sweet loving girl. Bring it on home to me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Son las 17:56 y 31 segundos. Estamos por terminar este programa. Ha sido un placer. Todos los viernes en Radio Exit de 4 a 6 de la tarde. Reggae Illusion. Why boasted thyself, O evil man? Playing smart and not being clever. Oh no, I say your word. Y vio lo que Perry hacía y qué bien que estaba saliendo para Lee Scratch Perry en Inglaterra y en toda Europa. Entonces Bob Marley se acercó a Lee Scratch Perry y hicieron esto. Bob Marley's streetwise sensibility, combined with Lee Scratch Perry's sense of adventure, proved to be a turning point not only in their careers but in the history of reggae music. After Small Axe, they produced Duppy Conqueror. bueno, de esto vamos a hablar luego. Muchas gracias por hoy. Shut up.